pero lo que más le encanta es tocar muy bien la corneta. Cuando se levanta, toca la corneta. Antes de comida, toca la corneta. Después de la cena, toca la corneta. Y si no la toca, ella no se acuesta. Mi novia ya no suelta mi corneta y se acaba.